¿Qué onda, chavos rucos? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien en este otro lunes que ya nos están haciendo el favor de aquí de escucharnos aquí por Resistencia Radio en nuestra casa. Porque nuestra casa y con nuestra gente se nos respeta, diría el buen doctor Wagner. Y ahora, pues acabamos de escuchar a los Killers. No voy a decir el nombre porque ya saben que eso del pinche inglés no se me dan. Pero pues yo sí sé quién nos va a dar... ¿Quién nos va a decir el nombre de esta canción? Nuestro buen parcero, el buen Martín Aguilar, alias El Peque. ¿Cómo andas, mi Peque? ¿Cómo estás, Chovis? Parcero. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien. ¿Cómo se llama la canción? Just Another Girl, de los Killers. Eso, porque a mí el pinche inglés nomás no. No te preocupes, estamos casi igual. Yo creo que nada más porque sea de algunos colores y algunos números, ¿sí no? Créeme que no la rifamos. ¿Cómo están, chavorrucos? Nuevamente les agradecemos una emisión más. Un poco préstenos sus oídos para escuchar un compendio de puras anécdotas chistosas, para no decir mamadas, pero bueno. Échame. Hija de la chingada. Les mando un fuerte abrazo y vamos a empezar con la canción de los Killers, con la canción Just Another Girl. Y muy buena rola, muy buena rola. También agradecemos, por cierto, a Resistencia Radio por darnos la oportunidad, una emisión más. Sí, pues fue la canción con la que iniciamos, muy buena. A mí me gustan mucho los Killers, la verdad me trae recuerdos. Esta emisión, ¿de qué vamos a hablar, Chovis? Platícanos un poco. Esta emisión vamos a hablar de conciertos. De buenos conciertos a los cuales hemos ido, anécdotas bizarras. ¿Vale el teletón? Igual. Sí, güey. Yo sí fui a un teletón, güey. Fui a vender, güey. ¿Yo también? No, pero yo fui a vender, güey. No seas mamón, güey. ¿Qué fuiste a vender? Ahorita les cuento, pero sí fui a vender a varios estadios, güey, de fútbol. Ok. Y al teletón, güey. Fuimos a vender. Pero fíjate que estos compas de los Killers, güey. O sea, sí he escuchado, pero o sea, si me dices, dime una canción, güey, no tengo ni idea, güey, o sea. Mira, ahí te va, ahí les va, chavorrucos, para todos los que sí los conocen, obviamente el de nuestra generación. Por ahí de los años 2003, 2004, recuerdo que en MTV, cuando era todavía buen MTV, a las 3 de la mañana pasaban muy buenas rolas de grupos indie, y en su momento se vino una masiva de varios grupos que ahorita ya son unos cracks en el ámbito musical y en su género, como en su momento eran los Strokes, The Hives, The Killers, ¿quién venía más? A los Strokes sí los he escuchado también, güey. O sea, te digo, sí. Los Killers también los he escuchado, güey, pero... O sea, me gustan el ritmo, güey. Como por ejemplo, sí. Hay una banda que me gusta mucho, güey, y en algún momento, si puedo, los quiero ir a ver, son a los Vampire Weekends, güey. Ya, de Vampire Weekends, son buenos. También estaba Franz Ferdinand, grupos como estos. Franz Ferdinand me suena como a Bar Yardigar, güey, como esa. A mí me suena más como Río Ferdinand, ¿no? El de allá, del jugador del Manchester. Estaban ellos, el Modest Mouse, o sea, se vino una buena camada de grupos, que empezaron hasta ese tipo de My Chemical Romance, todos esos grupos llegaron, y recuerdo que los Killers me sonó, y dije, ah, está chido su video, en ese tiempo ese video era en blanco y negro, y me gustó, se llamaba Mr. Brightside, ya después hicieron otro video, que los chavorrucos deben de conocerle, la canción más famosa de ellos, y los ubicaba, tan es así, que en el 2006 vinieron a México, ahí en el Palacio de los Deportes. Te juro que invité a todos, a varios, hasta invité a Diego, a Alex, le dije, oye, ¿quieren ir? Yo pago, digo, pero vamos a ver a los Killers. Yo dijo, pago y después me cobro. Exacto, dije, mami, los conozco. Y yo, bueno, órale, va. Entonces, nadie quiso ir, de hecho, pues el disco nada más, tenían dos discos, que era el Hot Fuzz y el Sometime. Entonces dije, pues yo voy solo, y ahí me ves como pendejo yendo. Bueno, lo de base, ¿no? Entonces, y recuerdo que mucha banda no estaba, ¿sabes por qué? Porque estaban viendo el partido del Pachuca contra el Colo Colo, ¿te acuerdas? Ah, esa final. Americana. Exacto. De hecho, hasta Diego me mandó en pleno concierto que ganó el Pachuca. Y yo dije, a huevo, ¿no? Entonces, en ese concierto, pues sí no lo llenaron, ¿eh? Para serte sincero, no lo llenaron. Pero pues es que con dos discos, ¿qué puedes hacer, no? Entonces, estuvo bueno en lo que cabe, mucha banda que sí lo conocía, pero en el 2018 volvieron aquí en, ya en el Foro Sol. Ahí fui con mi esposa, saliendo de la oficina nos fuimos, no mames, lo reventaron, güey, el pinche Foro Sol. Entonces se volvieron muy conocidos ya, o sea, a tal grado de que ya pues son íconos mundiales. Sí, a huevo. Yo creo ya que tienen, pues, varios discos. Yo creo que hasta ya marcaron, ¿no? Como sí, como marcan un antes y un después, ¿no? Exacto, con su género de música y con su caja de sonidos, y como que es inolvidable ese tipo de voz de ese compa. Entonces, que se llama Brandon Flowers, y él ha sacado algunos solos, duetos, y también dos discos, creo que solo, y son muy buenos. Bueno, a mí me gustaron. El uno que se llama, creo que Flamingo, no recuerdo bien, y el otro, creo que Anmonium, Boris, no recuerdo bien, pero bueno. Entonces, en esos conciertos, ahorita que estamos hablando y de cosas bizarras que nos pasan en los conciertos, fíjate, en algo que me reventó mucho, que fue en el Palacio de los Deportes del primer concierto, es que no mames, cierran el metro a las 12, ¿no? 12 y cuarto, ¿no? Pinche concierto acabó a las 11:20 y cerraron las puertas, güey. O sea, neta, las cerraron valiendo madre para los taxistas. Y yo, pues, no mames, yo iba apenas con mis centavos para el concierto, o sea, yo me había comprado, creo que 2 chelitas y ya, y de ahí me fui caminando toda la... bueno, cuando dice que llegué hasta Jamaica, y dije, no, sácate la goma. Pero la primera vez. Sí, la primera vez dije, no, sácate la goma, ni de pedo llevo, güey. Neta, no, güey, además está bien culero, güey. Sí, no. Y ya agarré y un taxista me dijo, oye, ¿para dónde vas? Y yo dije, pues para la Glorieta de Insurgentes. Me dice, te cobro 100, le digo, traigo 50 y déjame, si quieres, en Centro Médico, ¿no? Ya es que todo esa línea sí, exacto, hasta Centro, güey, Médico. Y ya me dejó y me dice, ya íbamos por Centro Médico, y dije, ya déjame aquí, pues ya camino toda la Roma, no hay pedo. Me dice, ya te paso a dejar por 50 pesos. Ya me dejó en pues la Glorieta. No, pero es que luego no mames, sí, los taxistas, güey, sí se la remaman, güey, tanto. Ya, últimamente. Bueno, en cualquier evento, güey, que salgan, o sea, no mames, sí quieren hacer su agosto, güey. O sea, la neta es que también hay que ser conscientes, güey. Y pues tal vez yo les diría, ¿sabes qué? Te cobro un 30 pesos más de lo que marca, exacto, el taxímetro, güey. Pues mira, fíjate qué pasó en el segundo concierto que fui con mi esposa. Salimos ahí, sí, para que veas, salimos 12 y 10. Ya no alcanzabas el metro, ni de pedo, güey. ¿Y dónde vivían? Ah, ya vivimos acá, por el municipio, Melchor. Verga, güey. Y dije, verga, güey. Dije, lo primero era, pues, márcale a alguien, ¿no? O de plano, un pinche Uber te salía bien caro, güey. Pero bien ñero, güey. O sea, el pinche Uber salía como en... Aparte, porque como estás en esa zona, güey, empiezan, exacto, con tus mamadas de dinámica 2, dinámica 3, güey. No sé, güey. Y sube, güey. Cuando yo marqué, dije, puta madre, eran como 500 pesos. Dije, nada, espérate. O sea, mejor me chingo otro boleto, güey. Exacto. Entonces resulta, güey, que hay un compa, traía una pecera de ahí, creo que de los que viven cerca de ahí, de Velódromo, toda esa parte, y dijo, cámara, de a 20 varos por cholla, y los paso a dejar a Buenavista. Ah, no, en el Toreo, por el Toreo a todos. Y dijimos, ah, pues a huevo, güey, por lo menos ya avanzamos más. Sí, a huevo. Entonces, llegamos al Toreo, y todavía había un camión que dijo, pues los paso a dejar hasta Cuauhti. Y pues ya, sin pedos, güey. Pero recuerdo bien que sí se me hizo bien ojete eso. Últimamente, los últimos conciertos que he ido también en el Pepsi Center, que está ahí enfrente de Insurgentes, ahí, ajá, la, sí, con Infoluto, ese rumbo. Bueno, mames, terminaron 2, 3 conciertos que he ido. El concierto termina como, ¿qué te gusta? Como a las 11. Güey, no seas mamá, ya habían cerrado 3 estaciones: Nápoles, Poliforum y la una antes, güey. Dijimos, no seas mamá, güey. Ya no le digo a mi esposa, pues vamos a caminar hasta Insurgente, hasta. O sea, ni siquiera está pesado. Ya, güey, ahí, ajá. Y ya estaba abierto todo el metrobús. Pero y aunque estuvieran abiertos, güey, luego se atascan bien culero. Sí, güey. Sí, pues. O sea, a mí me ha tocado de ahí, de cuando voy a los Toros, güey. Uh-huh. Y nos toca juntarnos con los del Cruz Azul. Bueno, cuando estaba ahí el Cruz Azul, güey. Ajá. No mames, era un desmadre, güey. ¿Pero tú ibas en coche o te vas así en...? No, cuando estaba viviendo en la Roma, güey, ajá, sí me iba en el Metrobús, güey. Pero okay, cuando cuando coincidían los Toros con el partido de fútbol, güey, le caminaba hasta, pues casi hasta Nuevo León, güey. Y pues ya... es que realmente ahí por esos rumbos, pues está tranquilo, siendo sinceros. O sea, el no, pedo es que me venía bien pedo, güey. Bueno, ahí sí ya era otro pedo, imagínate la bajada del viaducto. Sí, no. Habían 2, 3 veces que me regresé, güey, en estado de no mames, ¿cómo llegué, güey? O sea, así de plano, güey. No mames, es que nada más ibas a la Plaza de Toros a pistear, güey. No, no, o sea, sí veo los toros, pero ya como en el cuarto ya me vale madre. Ya yo iba, yo creo que ya platiqué, ¿no? Que yo, mi papá me llevaba y que me compraba mi torito y todo, güey. Sí, sí, sí. Y todo eso. Sí, oye, y fíjate que el Foro Sol es muy bueno, bueno, tiene muy buena acústica, güey. Bueno, tienen que saber, güey, que realmente quién pone el audio, güey. Yo conozco dos, tres compitas que ponen audio. No mames, sí se la rifan, güey. Porque sí, luego hay otros, güey, como por ejemplo los del Zócalo, güey. No mames, yo no sé quién conecta, güey, pero suena bien culero a veces, güey, el Zócalo, güey, cuando hay conciertos, güey. Pues es gratis, güey, bien dice el dicho. No, pero, o sea, pero es gratis, güey, pero a los ingenieros sí les pagan, güey. Sí, claro, pero pinche banda le vale madre, dice, pues pa' qué, de por sí se oye como retumba, ¿no? Así, pum, pum. Y cuando vas al foro, a un auditorio. No, pero no, sí, el Zócalo tiene muy buena acústica, güey, porque es cuadrado, güey, entonces sí rebota muy bien el audio, güey. El pedo es que o no. O sea, ya conecta. Somos ingenieros de música, de sonido, güey. No, ¿sabes? Eso me lo comentó un cuate que te digo que tengo, güey. Que le mando un abrazo al dragón. Ese güey conectaba, es el, pues, el jalacables. Okay. Muy bueno de ahí de unos bares que ya ni existen. Pero conectaba en el Foro Ilvana, en el Caradura, en el de Revolución, güey, ajá, varios bares chidos, y a este güey lo llevaron dos, tres veces al Zócalo, y decía, y cuando este güey yo sabía que estaba, güey, no mames, el Zócalo sonaba poca madre, güey, y los últimos sí, no mames, sí he dicho, güey, qué pedo, güey, suena oye, bien culero. Por cierto, ¿ya viste que el pinche Huicho ya va a tocar en el Alicia? Pues ya que se va a cerrar, güey, pobre Alicia. No mames, ¿lo van a cerrar? Sí, güey. Ya hace este año, güey, se acaba, güey. Pinche Belanova, ni pedo. Este año se acaba. De hecho, hay un va a haber un concierto, güey, de puro ska, que está iniciado por la Tremenda Corte. Órale. Con un buen de banda de puro ska, no mames, está chingón. Y ya acabaron los boletos, güey. Ya no, está. No, va a estar bueno. Ya ahí me tocó ver a Mano Chao, güey. No, pues se va a poner bueno. Fíjate que algo de lo que, como tú comentas, de así que se escuchan chidos, he ido a varios lugares y uno que sí me gusta cómo se escucha es el Metropolitan. No sí, sé. Sí, también está muy bueno, güey. Y lo chingón es que ya dejan meter chelas, güey. Exacto, porque todo lo comprabas ahí en la subida, ¿no? En el primer piso. A mí me caga, güey. A mí, ¿sabes cuál es el que odio, güey? Neta, el pinche. El Auditorio Nacional, me caga, güey, me caga. Sí, exacto, llega un momento, y también ahí te va otra cosa, o ya estoy ruco, güey, ya literal estoy ruco, o ya cualquier cabrón lo llena, güey, no seas mamón, güey. O sea, deja de que lo llenen, güey, pero o sea, la neta es que, por ejemplo, no sé, güey, no tuve el gusto de ir a ver a La Cotorrisa, güey, porque me hubiera encantado, güey, pero, güey, o sea, esos tal vez los vas, los escuchas, güey, estás echando desmadre, güey. Pero sí te hace falta un refresquito, güey. Es que ya algo. No te dejan. No, nada más nunca te dejan meter no, agua. No, güey, no te dejan meter nada, güey. Pues no, güey, pues te vas al barcillo. Pero te tienes que salir y no oyes, güey. Pues ahora que yo fui con mi hija, ¿será porque era de niños? Y no, tienes razón, porque ya no te dejan, güey. Fui a ver a Camilo VII y nada, chinga tú, man, ni te dejan nada. Y en el de los polinesios sí nos dejaban meter palomitas y refrescos. Tal vez porque son niños, güey. Son ¿no? niños, yo ajá. creo. Yo estaba ya casi durmiéndome, güey. Venía de post-COVID. Ajá. Y, man, estaba cagando ahí así de. Te digo sí. que cuando ahora que estuvo el café, atrás de nosotros estaban unos güeyes. El chingado café Tacuba. Estaban unos güeyes y neta, no mames, medio concierto, güey. Se la aventaron afuera, güey. Así de. No mames, por pistear. Sí, güey, así de. No mames, se apagaban las luces y salían corriendo, güey, y se tardaban dos, tres rolas, güey, y ya regresaban. Ah, esa sí me la sé, y ya se ponían a cantar, güey. Apagaban otra vez las luces y se volvieron a salir, güey, como medio concierto así, güey. Y yo quería ir al baño, y no mames, los baños están lejísimos, güey. Sí, es un entonces pedote. Dices, güey, en lo que vas te pierdes tres, cuatro rolitas, güey. Exacto, y en la que no me están viendo el pinche camarón ahí entre la gente. Sí, güey, exacto. Entonces, a mí la neta me caga. Es más... El auditorio, mira, ¿qué te parece, Chovis? Vámonos con dos rolas y ahorita tocamos más a fondo lo del auditorio, porque yo sí he ido varias veces al auditorio y vale madre. Pero sí. ¿Te parece si vamos a dos canciones? Va, me late. Pues mira, vamos a poner, pues mira, en este, vamos a explicarles que en este programa, o en esta emisión, pues escogimos unas rolitas tanto que te gusten a ti, o que banda que tú hayas ido a ver y otra que yo he ido a ver, ¿no? Sí, entonces, de hecho, pues te presto. Exacto. Entonces, pues mira, yo a mí me hubiera bueno, a mí me encanta ir a ver a Chico Trujillo, una banda chilena. Bueno, es un güey chileno. Okay. Poca madre, güey. Poca madre, este güey trae la fiesta, güey, en su show. Vamos a dejarlos con Caliéntame la Sopa de Hueso, si no mal recuerdo, y Camilo VII, y ahorita regresamos y hablamos un poquito de estos dos bandas y dónde las hemos ido a ver. ¿Te late? Venga, venga, venga. Entonces, ahorita regresamos y como iniciamos, ¡queremos rock! Prende la televisión, mamá. Ah, no, la grabadora, ¿no? Decía. Exacto. Ah, venga. Entonces, ahorita regresamos, chavos rucos. Que cantaba todo el día, en la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que gozarla, que había que sentir. Me gusta lo completo, no lo atravesado. Los cabros con sus cuentos, los autos gestionados, los bares y sus sueños, la vieja sin sus cuentos, la infancia nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso. Vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pillo un poco tieso. Si no tengo lechuga fumo de eso. A ti te hay noticias de los presos. Semanas y semanas que están lejos. No sé lo que pasó con las sin hueso. No pongan a Trujillo que son huevos. Na, na, na, na, na, que cantaba todo el día, en la mañana siempre huellaba la gallina. Conmigo repetía que la vida es pura vida, que había que gozarla, que había que sentirla. Me gusta lo completo, no lo atravesado. Los cabros con sus cuentos, los tontos gestionados, los bares y sus sueños, las viejas y sus cuentos, la infancia nuestra patria, repetía don Pedro. Caliéntame la sopa con un hueso y vamos a bailar un beso a beso. La mona que me pillo un poco tieso. Si no tengo lechuga fumo de eso. Matilde, hay noticias de los presos. Semanas y semanas que tan lejos. En una rama y en eso pasó la mona comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Jocos y jarana llegaron de madrugada. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután y la gaseosa. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Ya Pues ya estamos de vuelta, chavorrucos. Muy buenas rolas, que era Camilo VII cuando no estás conmigo. Y Chico Trujillo con la de Caliéntame la sopa con huesos. ¿Se llamaba así, Chovis? Caliéntame la sopa de hueso. De huesos, válgame. Pero bueno, tocando el tema, ahorita que pusimos la canción de Camilo VII, fíjate que yo los fui a ver en Toluca, por el centro de Toluca, con Siddhartha. Los ajá, dos, sí, sí, más o menos la otra vez nos habías comentado, ajá. Exacto, y también los fui a ver al chingado auditorio. ¿Por qué? Porque resulta que a mi esposa le gusta mucho, yo ni de pedo, güey, sí los escuchaba, pero ¿sabes qué? Pensaba que era como algo así como Enjambre, güey, como un grupo así con, por el hecho del Camilo VII, ¿no? Te da como que dices Camilo VI, Camilo VII. De hecho, de ahí nace el nombre, güey. ¿Sí? De hecho, de ahí nace el nombre, güey. Yo a estos güeyes los conocí en el Foro Ilvana, güey, que antes se llamaba, esta banda se llamaba Lady Lane, que ahí tengo dos discos de esos güeyes, autografiados cuando se llamaba Lady Lane, y sé que de ahí nace el nombre de Camilo VII, que un día estaban en desmadres, y un güey le dice, deberías de componer como Camilo VI, y le dice, ¿y cómo me llamo Camilo VII? Así quédate, y así quedó, güey. Bueno, pues ahora etiquetemos a Camila VII a ver si es verdad lo que dijo el Chovy, si no, pues que no mienten la madre, ¿no? No pasa de más, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. No, fíjate que yo los fui a ver, entonces mi esposa le encantaba y yo, güey, o sea, a una semana yo creo que del concierto de Toluca, una amiga de la chamba me le digo, ay, te vi en Facebook que pusiste un post, ¿qué tal toca Camila VII? No manches, rifan, te paso un set list para que las escuches, ya me las paso y puta, en una semana ya me las sabía algunas. Resulta ser que dije, bueno, el concierto de Toluca se ve bien, la data, bueno, para lo que tocaron y pues también Siddhartha ahí al lado, pues también. Pero me sentí, fíjate que ahí sí me sentí bien chavorruco porque había mucho de Toluca, todos los chavos de Toluca, era puro chavo, güey. Y ahí mi esposa, pues así ya como que más, pues ya dones, dices, vale verga, ¿no? Así como que, ¿a quién vienen a ver a su hija, llevarla a su hijo? Y en el auditorio, pues ya había de todo, ya había variedad. Pero lo que no me gustó, y lo vuelvo a comentar, es que el mismo concierto que viví en el Toluca. Ah, de Siddhartha, ¿no? Ajá. De Siddhartha y de Camilo VII, y más Camilo VII, me da coraje que su puto pinche concierto que les dan el auditorio y que cualquier artista que les dan el auditorio ya es como consagrarte, no trajo un invitado que ni se conocía, yo no lo conozco, güey, y también y las mismas canciones, como el mismo setlist, lo cantó en el auditorio, y parecía, no sé si la emoción de esos compas de haber sido su primer auditorio, pero güey, yo por lo menos si sé que es el auditorio, pues no sé, me emociono y hablo, trato de interactuar con el público, ¿no? Y agradezco. Es que tienes que conectar, güey. Yo siento que tienes que conectar, güey, con el público para que se genere algo, güey. ¿No? Exacto. Y fíjate, y cuando los escuchaba ellos y decía, cámara, güey, pues platica algo, ¿no? O sea, muchas gracias, gente. Venía hasta parecer astronauta, güey, con una charla. Pero también hay otros que se pasan de verga, güey. O sea, sí, siendo sinceros, hay otros que no mames que... Como el de la maldita, güey. Ajá. No mames, o sea, te aventaste una ceremonia antes en el Zócalo, se aventó una ceremonia antes de iniciar, güey. Tú a lo que vas es a echar desmadre, güey. O sea, sí, también sí vas a interactuar, güey, así de, ah, no, sí van, de qué chido, y estás, y no sé, güey, X o Y, güey. Pero también hay un momento en que dices, ya, no mames, quiero, pagué por un boleto en el cual quiero escuchar rolas, güey, ¿no? O sea. Pero, o sea, a lo que voy es que. Mira, también recuerdo haber ido a ver a Belanova hace como qué culero cantaba, güey. Hay que ser sinceros, güey, cantaba. Sí, no, Ripa, pero la neta, nosotros fuimos a verla en un auditorio. Creo que no me acuerdo si era Fantasía Pop, no me acuerdo. Chiste es que fue el Huicho y fue un compa de cuando trabajamos en las copias. Uh-huh. Y fuimos a ese concierto y por lo menos la Denise Guerrero creo que trajo invitados, aventó un chingo de rolas, interactuaba un chingo con la banda y dije, ah, no mames, sí se rifó. Nosotros estábamos atrasito del club de fans, güey, porque hasta, güey, no inviertes para tus pinches grupos como en su momento me gustaba La Ley, que me tocó arriba, pero, güey, con dinero pues compramos los de hasta, pues como un poquito más arribita del medio y estaba el club de fans, güey, uno de los club de fans. Y yo así como que chale, güey, mi compa diciendo, no mames, estamos con puras niñas, güey. Y nosotros ahí viendo, y creo que la mamá de una de las niñas nos veía con cara de malditos acosadores, ¿no? Así, como hay que ser sinceros, ¿te acuerdas cuando lo fuimos a ver a Belanova y Susi 4 ahí al cine, al que se llamaba el antro del cine? ahí, o sea, la verdad es que siempre cantaba bien feo, pero pues sí hay que ser sinceros, tenía unas piernotas Sí, esta de sí, sí. Belanova y ya, o sea, y la teníamos bien cerca, ¿no? Sí, Entonces. también, y pues, la neta uno va pues a disfrutar, pero pues también de paso el taco de ojo. Pero Sí. esa señora sí nos veía así con cara de pinches miserables ahí con las niñas, güey. Y yo, chale, güey, pues nos gustaba, güey, la de niño ahí cantando nosotros. Y bueno, vuelvo a lo mismo. Por lo menos se rifó ella, interactuaba y trajo invitados. Este es pendejo, perdón, Camilo Séptimo, pero la neta era lo mismito, güey. Igual Siddhartha, pero no va a tocar a Siddhartha ya, Más ya me bien, salió mucho. más bien es que yo creo que le tienen que variar un poquito, o pienso Sí, yo, güey, o por lo sea, de menos que tal vez, o la sea, canción número si vas 10. a un, no sé, yo creo que no es lo mismo tocar en un, no sé, en un bar, güey, y Ajá. que lleves un show a esos tipos de lugares, a que tal vez te vayas a un Metropolitan, o a un Vive Latino, o a un Festival Marvin, o no sé, güey, a estos festivales grandes. O Claro. sea, yo pienso que debes de tener dos shows, ¿no? O sea, uno como que Sí, o digas, sea. y aparte variarle las rolas, porque yo siempre lo he visto eso, güey, que cualquier banda de rock creo que lo hace, en el que dice, te pongo dos rolas suavezonas Y y te te pongo pongo una chida. una chingona, o que es que la que conecta más con el público, y así te las Exacto. llevas, güey, ¿no? O sea. Pues mira, yo no seré cantante ni experto, pero por lo menos sí le hubiera variado, sinceramente. Y mira, ahorita ya otro pedo que también es molesto y que, bueno, no sé a qué le llamen molesto para mi bolsillo o para los que sí lo tienen, pues adelante. Pero bueno, seas mamón, güey, una puta agua, creo que 35 varos en ese tiempo. Sí, no, pues es como, por ejemplo, cuando yo fui a ver a Chico Trujillo, güey, que te digo que Sí. este güey bueno, sí, su apodo es El Macha, güey. Es Okay. esta banda de Chico Trujillo empezó en 1999, es de allá de Villa Alemana, Okay. y tocan poca madre, güey, y este güey es lo que me gusta, güey. O sea, todas las rolas son movidas de este güey. Pero sí interactúa con la banda, güey, así de, no mames, a ver, banda, y que la chingada, Claro. y lleva buenos invitados, güey. Okay. Este güey ha tocado mucho con Son Rompepera, que es una banda Okay. mexicana que toca poca madre, ha tocado con Sonido Gallo Negro, ha tocado con Jimena, güey, ha tocado ahí Okay. dos, tres, o sea, y le mete el cambio, güey, o sea, como que, o No sea, se como. estanca, por así Ajá, decirlo. exacto, güey. O sea, yo lo he visto en dos, tres shows. Lo fui a ver al que está ahí en. Ay, el que está el sobre Tlalpan, güey. El que era el circo, güey. Se me fue el pinche nombre El de de ese. Ataide, el que estaba en el. Ajá, Sí, ese entró sí. al circo Creo Ataide, ¿no? que se llamaba. Que Creo se que llama se... Circo Volador, no sé cómo se Ajá, llama no algo me así. acuerdo, güey. Se me fue el nombre, pero ahí, güey. Y lo vi en el Vive Latino, así, muy cerca, güey. Y no mames, si eran dos shows totalmente distintos. Dos shows Ahí es totalmente donde dices, vale distintos. la pena, no seas mamón, Exacto, güey. güey. Sí, Y por cambiaste. ejemplo, hay lugares, güey, en como dices que no mames, sí dices, sí me duele, güey, pagar una chela. A mí me duele pagar una chela, güey, en el Pepsi Center, güey, que están arriba de Sí, 105, güey. 103, No. 140 la última vez que fui a ver a Miranda. Creo que Ajá. estaba en 130, 140 la cerveza. Era Tecate, güey, o sea, dices, tampoco no es Sí. una India, no es una Lager, güey, o no sé, güey. O sea, eran Tecates. Las Tecates, hay que ser sinceros, son de las más baratas que Sí, pueden. de las económicas, por Ajá, así exacto, decirlo. güey. Dije 140, sí me dolió, güey. Creo que me tomé una, güey, y ya, Y güey. ya con eso. Y, o sea, y tal vez es una pendejada, porque si lo ves desde el otro lado, dices, güey, en el Vive Latino te salen en 110, 120 pesos, güey. Fíjate que el Vive Latino, a mi punto de vista, ya, güey, no sé, güey, siento que se malvara, se volvió caro, güey, y también, no sé, o sea, como que la banda ya no va como por ver los grupos, ya va para una selfie y todo eso, porque yo No, recuerdo haber sí, ido. no, sí van por las bandas, güey, pero es que si te das cuenta, yo lo que he visto, güey, o sea, y lo he platicado con muchos de mis clientes que son de música, güey, es que todo el mundo nos quejamos, güey, de que dicen, es que son las mismas bandas de siempre, güey. Pues sí, güey, No pero ¿a sé. quién vas a meter? Sí, pues ya No no hay, hay güey, no hay. Entonces, o chidas. sea, te tienes que basar, pues, en unas bandas que sepas que jalan, güey. No, o Oye, sea. pero fíjate, yo fui en el 2003, 2004 y estaba bien verga el Vive Latino, güey. Te podías mover por donde quieras, o sea, pues, obviamente te puedes mover. Pero, güey, neta, la carpa, no sé si ahorita todavía siga la carpa, donde están los grupos que van apenas empezando. ¿Cómo se llama la carpa? La que está en la curvita, ¿no? Sí, sí, emergente. Y recuerdo en esas que habían grupos como, en su momento a mí me tocó ver a este grupo, ¿cómo se llama? Este güey de, no me acuerdo si era Termo, güey, pero apenas iban empezando, güey. O sea, y te daba el gusto. Me acuerdo que hasta estaba Zoé. Y creo que se fueron a ver al Tri y lo medio lo vaciaron, güey. Porque yo estaba entre qué, güey. Yo me quedé a ver a Zoé. Pero en ese tiempo fui con unos amigos de la prepa y dije, yo me quedo a ver a Zoé. ¿Te Pero acuerdas que mucho. te dije que le había sacado unas fotos a esta María Barracuda? Sí. Yo la saqué ahí, güey, en esa de la banda, de ahí En la carpa de en la emergente. carpa emergente, güey. No sé, ¿te acuerdas que una vez se pasó de pistola el Vive Latino a hacerlo desde el jueves? Creo que algo No así mames, de. ese güey acabé muerto, güey. Se Muerto, pasó de muerto, verga. güey. Y aparte, o sea, y se pasó de verga porque no soy de, te digo, y les digo, chavos, no soy de ir a escuchar música en inglés, pero ese día estuvo Morrissey el jueves, güey. Oye, y ahí te va otra cosa, que también recuerdo antes cuando yo me salí, yo no tenía el bono, es que antes era un abono. Pues Y en sigue, el güey. 2003, no, bueno, en ese tiempo era un abono, y te dejaban quedarte en los estacionamientos. Ahora ya ni te dejan hacer eso, güey. Me acuerdo que te dejaban, traías tu casa de campaña y te quedabas ahí en el estacionamiento. Eso sí, no. Bueno, pues no, no. Y No, fue en el 2003. es que yo antes no llevaba nave, güey. Pero también es un pedo, güey, llevar nave. Y Sí, aparte se no, man. pasan de verga, güey. Lo de los del estacionamiento. Apenas también fui al estadio de béisbol, güey. No Ajá. mames. O sea, el más barato, 100 varos, güey. Okay. Si es sábado, arriba de 150 varos, güey. Puta. O sea, dices, no mames, sí está cabrón, güey. O sea, la neta Es es que que hay de eventos a sí se eventos. la remaman. En el Vive Latino, yo lo máximo que llegué a pagar, ya yendo con el CISO, la primera vez que Ajá. llevé la nave, iba con el CISO. No mames, pagamos 250, 125 y 125 pesos cada quien, ¿no? Pues de los dos pusimos. Y de ahí llevamos a nuestra ahijada ahora, Pilar, que es su esposa. Pero no mames, yo iba bien pedo, le dije al CISO, yo lo llevo, güey, el carro y tú te lo regresas, güey. Dijo, sí, a huevo. Y ese güey empezaba a manejar, güey. Yo acá en pinche, en calidad de bulto atrás, güey. Ajá. Y así bien pedo, y el CISO, güey, se aventó y llevar a Pilar en el viaducto. No mames, le iba pegando a todos los fantasmas, íbamos, pa, pa, No pa, pa, pa, mames, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. pa, sí, güey. Así, Fíjate, güey. algo de los eventos que me han llamado mucho la atención. He ido a infinidad de conciertos, hasta Teletón y todo, y siempre no te ha pasado que hay conciertos en donde hay grupos que, bueno, como tú decías, dos rolas tranquilas, una rockerona o una movida, y después ya como que hay unas que ni siquiera las pela la gente y como que ya ahí te da chance de hacerte pendejo viendo algo. Sí, güey. Y en todos mis conciertos que he ido, güey, siempre pasa lo mismo. Hay uno que de verdad me quedé pendejo cuando dije, no seas mamón, güey. Fui al último, en el víspera del COVID, a finales de febrero, fui a ver a José Madero, ahí al Pepsi Center. A ese güey lo fui a ver. Me gustaban algunas canciones de él porque me ¿Cuándo late. te consiguió los boletos el CISO? No, esa fue antes. Ese Ah. fue nomás por una rola que me gustaba, de un gato, y me gustó y dije, ah, la voy a escuchar. Y pues si son regalados, pues venga. Pero esta vez yo pagué por ese cabrón. Y juro, güey, neta, neta, nunca había visto algo así, güey. Todas las putas canciones que este brother se aguantó, porque el cabrón sí se mama como con 40 rolas, güey, toda la banda gritando las putas canciones, Es que toda, ese güey. es a lo que vas, güey. O sea, No, no no, sé. no, pero espérame, espérame. O sea, lo que me sorprendió es que he ido a ver a los Killers, he ido a ver a grupos así como, ahorita vamos a hablar de Moenia, que son más de antaño, grupos nuevos como Belanova, esos grupillos así, el Vive Latino. Y hay banda que como que se apaga, ¿no? Independientemente de que sea tu grupo favorito, dices, bueno, esta no me gusta, no me la sé muy bien. Güey, este cabrón, no seas mamón, güey. Todas las putas canciones, la gente le gritaba, güey. O sea, neta, neta, el güey le tiene buen. Lo odian, lo quieren, no sé. No sé cómo estuvo que apenas llenó el auditorio. No, ya no pago tanto por ese cabrón, pero me sorprendió, brother. Neta, es de lo poco que he visto. Y no que sea muy bueno, me guste, pero me Ajá. sorprendió la banda Pero o sea, de sacó todas. sus mejores éxitos. No todos, todas sus canciones, Ajá, por todas, eso, o sea, güey. sacó, o sea, su mejor, o sea, su repertorio chingón. Y te digo, y Supongo. yo creo que eso es a lo que vas, güey. O sea, cuando vas a escuchar a alguien, güey, o sea, quieres que escuche los éxitos. No sé si te acuerdas, o sea, por ejemplo, y tal vez volvemos a tal vez a tocar a Café Tacuba, pero no mames, o sea, que quitaran Ingrata, güey. Tú vas a ver, tú vas a escuchar a Café Tacuba y quieres que toquen Ingrata, güey. Sí, a huevo. Comisario Pantera, no sé si ya no, si ya le, si se les, que ojalá y hayan quitado eso, güey, pero nos tocó ir a ver a mi esposa y a mí a ver a Comisario Pantera, y todo el mundo cantaba que les quería, le estaban Murasaki, y dijo, ya no se va a cantar nunca Murasaki. Dije, no mames, es de tus rolas principales, güey. Pues o sea, es como no... si le pidieras a Molotov que no cantara de puto, güey. Ajá, o sea, dices, güey, ¿cómo vas a quitar algo, güey, que fue la que te dio a conocer, güey? Exacto, no, sí. O sea, sí. Digo, es una mamada, o sea, espero que sí, digo, de Comisario respetamos Pantera, la ideología de sí. Todas las personas. Exacto, güey. Señalar eso, que se respeta, uh-huh. Yo sí soy muy respeto, pero también tengo mi punto de vista y que no se me hace muy justo eso. Pero sí, bueno, exacto. Y también, ¿sabes a mí que me, a Mari y a mí nos tocó un concierto bien culero, güey? Okay. De Fernando Delgadillo, güey. O sea, fuimos, güey. No mames. O sea, sí tocó como 4 horas, güey. Pero se pasó de pendejo. Las dos primeras, güey, puras no, de sus dos discos nuevos, güey. Que acababa de lanzar, güey. No mames, ni la saben, ni se la saben. Así, güey. O sea, de hecho dijo. Bueno, vamos a hacer las, primero vamos a cantar todos los discos de, todas las canciones del disco nuevo. Ajá. Y ya después, las otras, después de la mitad del concierto, ya vienen todos los éxitos, güey. Güey, todos así, güey, o sea, volteabas a verlos, güey, y todos así de, ¿qué pedo, güey? Esa creo que todavía ni la saca, güey, y ya, es más, güey. De hecho, qué bueno que tocas ese punto, en el de Camilo VII, ya sé, él dijo que ya venía su puto disco nuevo, y no pudo cantar una, güey, hijo de su puta madre, por lo menos una para que, o sea, yo me sabía ya el repertorio, podía ver, ajá. Creo que nada más tenían 2 discos, y yo dije, pues ya se aventaron todo el puto disco, güey, los dos, y no sí, se aventó no. Esa de cuando no estás conmigo, no se la aventaron los culeros, y resulta ser que dice, ya va a salir el nuevo disco. Güey, pues chútate una aunque sea, güey. La otra vez estaba viendo unos videos en YouTube antes de la pandemia de los Strokes, antes de que saca, porque su disco, el último que sacaron, fue en plena pandemia, le partió su madre, güey. Y oye, y siendo sincero, ya había, en un concierto antes, ya había cantado una de ese disco, y dices, ah, no mames, ya te dejó la antesala de un buen disco. De hecho, si te das cuenta, ¿cuántos artistas les partió su madre al COVID? Puta, a todos, güey, a todos, yo creo, güey. De sea, eso está ese, güey. Pues estábamos hablando el de Fobia, güey, el del Unplug de Fobia, güey. Sí, pues, ese de Unplug, qué partida de madre, güey. Pues, güey, o sea, si seamos sinceros, güey, o sea, nadie habla de ese Unplug. No, o sea, dices, pasó desapercibido. Muy bueno, me cae muy bien todos ellos, la verdad, reconozco que son muy buenos músicos y cantautores, y hasta el Jay de la Cueva, y la verdad, son unos íconos del rock. Son unos genios, güey. Todos los sí, que están en Fobia, güey, son unos genios, güey. Exacto, pero me molestó, no me molestó, perdón, sino me saqué de pedo de que a muchos les partió su madre ese COVID en discos sí, que sacaron nuevos. Güey, también, sí, bueno. Y también, o sea, te digo, yo sí pagué por ver los streaming. Ajá. Porque la neta sí estábamos muy aburridos, güey. Bueno, en y por lo menos, a lo menos... Ya de menos, por lo menos, no te salía tan cara la comida, pinche marucha. Sí, a huevo, exacto. Barro, ahora, no seas mamón, ¿qué te parece? Vamos a rolita, güey. Ok. Y regresamos a hablar, güey, de todo lo de las comidas, güey, en los conciertos, güey. Vamos, sí, vamos, porque ¿verdad? Sí hay temas, amigo. Sí, ¿te parece exacto. Bien? Mira, vamos a poner a Velázquez. Este grupo de Velázquez está integrado por Ro de Liquid, si ubicas a Ro de sí. Liquid, hizo su banda independiente. Vamos a escuchar El Amor es de Pendejos y esa es mi rolita y después vamos a poner a Moenia, que es lo que tú pediste, que es Morir 3 veces. Y ahorita regresamos, hablamos un poco de dónde escuchamos estas bandas y empezamos a hablar de las comidas, ¿te late? Me parece bien, ahorita voy a tocar el tema de Moenia porque hay un tema ahí muy interesante cuando fui a verlos en el Metropolitan. Pero bueno, vamos con esas canciones, ¿te parece bien? Sí, exacto, te digo, yo ahorita regresando te cuento una super anécdota que tenemos con este de Ro de Velázquez. Entonces, perfecto, vamos, ahorita chavorrucos. Regresamos, chavorrucos, regresamos aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio, nuestra chulada, chulada de casa. Venga. Decirle que la Chavorruqueando por Resistencia Radio. Que ya no quieres ni una noche más, que esta novela ya llegó al final. No hay nada que esconder. Se te ha ocurrido no quererme ver. Que ya no alcance otra oportunidad, que a ti volver no se te da. Ahora que te has clavado en mí, solo quiero ir por ti. Me dices que ya no, que se me pasará, que lo que te hice yo fue más que lastimar. Y te dejo con las tardes que te robé, con tu cuerpo atrapándome. Déjame ir, otra oportunidad. Que a ti volver no se te da. Ahora que te has clavado en mí, ahora que solo quiero ir por ti. Me dices que ya no, que se me pasará, que lo que te hice yo fue más que lástima. Y te dejo con las tardes que te robé, con tu cuerpo atrapando. Nos faltó y todo eso que no pasó, eso me quedo yo. Pues ya regresamos, chavorrucos, después de escuchar a Moenia y a Velázquez. Fíjate que este compa de Velázquez, es mi clientazo. Es mi clientazo. Entonces, pero fíjate que antes de que fuera mi cliente, güey, una vez fuimos a. Fue un jueves, güey, así de esas veces de que pues no teníamos nada que hacer, mi esposa y yo. Nos habla un amigo y nos dice, ¿qué onda? ¿Qué hacen? ¿No? Pues aquí en la casa. ¿Y qué hacemos? Y dice, vámonos al Non Solo. Nos fuimos al Non Solo, güey. Ahí en Motolinía. ¿En dónde? En Motolinía, güey. Ahí en el centro. Ya, perdóname. Pensé que habías dicho Lorenzo Motolinía. No, ahí en Motolinía. Y de repente ya me habla Chirri Lluvia. ¿Y qué pedo? ¿Qué dónde están? No, pues estamos aquí en el Non Solo, vénganse para acá. Sí, a huevo. Y llegamos y ya empezamos a chelear, güey. Y de repente lo vemos pasar y vemos que se mete en el pasagüero, güey. Uh-huh. Y ya fuimos y preguntamos, ¿qué pedo? Pues, ¿qué vas a tocar? Sí, órale, va, pues ahorita nos metemos. Nos pusimos bien pedos, güey, ahí en el Non Solo, en jueves, güey. Pero hasta la madre, güey, hasta la madre. Y nos costó el boleto como 80 pesos, güey. Entramos, güey, éramos como a lo mucho éramos como 20 cabrones, güey. No mames. De esos 20 cabrones, yo creo que se sabían las canciones unos 10, güey. Los otros de hoy estaban ahí por pistear, güey. Porque el pasagüero se pone chido, ¿no? Por lo regular, güey. Entonces ya, no mames. Y acababa yo de pedirle la mano a Mari. Entonces pues también estábamos festejando porque este compa no había ido a la pedida, güey. Y no mames, nos subimos a cantar al escenario con ese güey. Y ese güey así cagado de la risa, güey. Bien no buen madre. Pedo, güey. Muy buen pedo el pinche ro de Liquid. A todísima madre, güey. Ya después ese güey nos dejó el micrófono, güey, como karaoke. Y nosotros acá con la banda, güey. Ahí tenemos las fotos. Ajá. Y ya cuando se hizo mi cliente, le dije, güey, no mames, te voy a contar una anécdota, güey. Le dije, de contigo. Y me dice, no mames, yo ni te conocía. Le dije, ¿cómo no, güey? Y ya le enseñé. Y me dijo, no mames, sí me acuerdo, güey. Dice, ha sido de los peores conciertos donde nadie me ha ido a ver, güey. Dice, pero con ustedes se armó el desmadre, güey. Porque pues éramos seis, güey. Y los seis no sabíamos las rolas, güey. Y más, te digo, como otros 7, 8 cabrones que sabían las rolas. Pero pues nosotros pedos, güey. No mames. Ya tú ya sabes que yo pedo, se me bota la mierda, güey. Como, sí, hablando de las cosas caras, güey, también de estos, de... de conciertos, güey, también una vez, esa vez fui con el Sisto también, al Vive Latino, güey. Uh-huh. Entonces, ya sabes que al último, güey, es un pedo conseguir unas chelas, güey. Entonces. Ya a partir de las 10, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí, más o menos, porque ya estábamos en el escenario principal, yo me acuerdo que ya estaba medio oscuro, güey. Sí. Yo ya pedo, güey. Y en eso ya yo estaba buscando chelas ya como desesperado, güey. Y veo pasar a un güey con su charola, güey. Y que le digo, güey, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Le digo, ¿cuántas chelas traes? No, pues está llena la charola. Le dije, déjamelas aquí, güey. Y te las pago, güey. Y me dijo, no mames, ¿pero cómo? Le dije, sí, güey, déjame tu charola, güey. No mames, compré toda la charola, güey, de cerveza. ¿Cuánto fue, güey? No me acuerdo, güey. No me acuerdo, pero la charola. Una milpa, sí, se fue. No más, güey. O sea, más o menos, porque pues yo creo que esas más le han de caber como 4, 8, 12. Como unas 15, güey, han de haber sido. No mames, que 150, pues sí. Pero todavía no estaban, no pasaban, yo creo que de 100 varos, güey. Ah, o a lo mucho han de haber estado. Pero pues unos 1500 y me debe haber mamado, güey. Pero así hasta la madre y el chiso. ¿Te las vas a chingar? Le dije, a huevo que me las voy a chingar de aquí hasta que salgamos, güey. Y ya luego todos se me acercaban. ¿Me vendes una? No, no te vendo nada. Todos son míos. Sí, güey. Yo así ya bien perro, güey, que me había, ¿sabes? Salí hasta el culo, pero, y me valió madres. Y luego de ahí, güey, ya salimos. Ajá. Y ya nos subimos al metro, güey. También alcanzamos metro. Pero yo ya estaba hasta la madre, güey. Entonces ya, ¿sabes? Con unas pinches ganas de orinar. Ya. Es a lo que voy, güey. Sí, güey. Entonces yo traía todavía una, güey. Ajá. Y ya para subirme al metro, pues me metí las manos en mi poncho y ya pasé, güey, me la acabé. Y ajá, yo ya ahí como por chabacano, yo así de, ya no mames, me voy a mear. Dije, ¿qué hago? Pues me acabé la chela, güey, mía la neta, acá abajo en el poncho, güey, yo en el metro, güey. Y el pedo es que iba, pues yo pedo, y el metro se movía, güey, y así me iba salpique, güey. No así, mames, sí, es pinche asquerosa, güey. Y bueno, ahorita te voy a dejar contar, güey, y luego te cuento otra peor que me pasó por mierda, güey. Por mierda me pasó eso, güey. Mira, de ese tipo de conciertos, pues sí, o sea, es que el Vive Latino, pues vas a hacer un cagadero siempre, o sea, siempre es un desmadre. Y si resulta ser siempre que luego, a mí, uno de las situaciones que me pasó así por andar de verguero yendo a buscar cerveza fue en ese de los Killers, el primer concierto, fue en el Palacio de los Deportes, que yo fui solo, me piqué. Y compré dos, no recuerdo si fueron tres, cuatro, no recuerdo bien, pero el chiste es que estaban baratas, eran menos de 100 baros, eso sí te lo aseguro. Y por decir, me voy a chingar una en la caminera, ¿no? En lo que salgo de esa chingadera, por ir a buscar un baño porque me estaba orinando, pues por eso también perdí el metro. Y te digo que lo cerraron bien temprano. Y es bien frustrante ir todo el camino así como que me quiero orinar. Porque la neta, tú vas con la idea de que, chale, no hay transporte. En tu caso, sí encontraste el transporte, pero bueno, seas mamón, se te movía todo y luego con tu poncho, güey. Por lo menos el pinche poncho todo mojado, supongo. No mames, iba mojado. Y luego, escurriéndolo. Sí, no, o sea, lo peor, güey, es que en mi poncho, güey, o sea, pues, la neta nomás lo comparto con la banda, güey, ¿no? Sí. Entonces, o sea, pero pues al fin y al cabo, ya sabes que entre la banda, güey, pues somos culeros, güey. Entonces estás meando y los estás aventando, güey, pero me mean el poncho, güey, ¿no? Entonces, pues ya, güey, o sea, Mari sí, cuando llegaba sí me dice, ponlo en el suelo para que me siente. Ya después de que en la primera miada, ya me dice, ajá, ya no pongas tu poncho. ¿Qué poncho? No, es ese capítulo de los Simpsons, ¿no? Que el Homero es ¿cómo se llama? Es hippie. Ándale, cuando es Homero J. Ándale, cuando es Homero J. Otro punto, fíjate, que de los conciertos que yo fui fue al de Moenia, que había comentado hace un momento, pero ese concierto fue no me acuerdo bien, fue con mi esposa, fue un miércoles, un jueves, fue en día de semana, tranquila. Me sorprendió ese concierto, amigo, porque era puro Godín, que venían de y a las chicas del club de fans, ¿no? Claro, en el Metropolitan. Y pues tú entras, me dice un chavo ahí, oye, yo te recomiendo que compres agua. Y yo dije, ¿por qué, no? Pues que me vas a dar una pinche ácido, qué chingados, ¿no? Y ya me compro uno de alitro, pero yo no entendí por qué. Dije, todos estaban afuera del Metropolitan, ahí en la parte de las chelas, chingándose sus chelas, y ya adentro, pues ya traen ya no te dejan entrar con la chela, pero sí con agua. Y resulta ser que en el concierto, yo no entendí por qué, güey, a la mitad del concierto estos cabrones levantaron el al público bien cabrón, güey. O sea, la banda se ponía a bailar bien macizo. Y la neta, qué poca madre, que de poca madre, mejor dicho, o sea, de poca madre. A mí me encantó y entendí cuando cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Tráete un litro de agua porque vas a sudar de a madres. Literal, Chovis. Estábamos baile y baile, güey, sus canciones de moña. Y neta, güey, toda la banda, güey, en los pasillos ya, güey. Y de poca madre, todos los godines, todos ahí con los sacos ahí aventados, todos en playera, ya todos sudados con la media corbata, parecía peda de 15 años, amigo, ¿cómo ves? No, está chingón, eso está chingón, la neta. También te voy a contar que esta, que también por mierda me pasó, güey, fuimos a un Tecate, no era un Tecate, güey, era un Corona Fest, ¿te acuerdas de los Corona Fest? Sí. Pero está fuimos bueno. Al de Catepec, güey, fuimos al de Catepec, que fue ahí en el Tecnológico. Okay. Íbamos, fue el Totis, una amiga del Toti, Mari, yo, la lluvia y creo que ya. Okay. Entonces ya estábamos ahí, güey, estábamos echando coto, güey. Para empezar estaba bien culero el lugar, güey. Culerísimo, güey, porque era una polvadera, güey. Bien culero. Entonces imagínate cuando se armaba el ska, güey. Eso parecía neta como esa de los de Dragon Ball cuando se están dando la madre y se ve pura polvadera, güey. Así, güey. Y aparte, había grava, güey. No, entonces, madre. La gente culera, güey, llenaba los botes de grava, güey. O sea, las de las chelas, güey. Bote de grava y la aventaban, güey. No seas mamón. Entonces, o sea, sí estuvo bien culero ese concierto, güey. Y aparte, o sea, ya hubo un momento en que se acabó la cerveza, güey, en ese concierto. Y entonces estuvo bien culero, pero ya en una de esas que me avientan una pinche una chela, güey, o bueno, no fue chela, fue miados, güey. Ah, no mames. Y que me caen, güey, ¿no? Y yo así dije, valió verga, güey. Está caliente, sí, güey. Y entonces, pues ya más pedo yo, güey. Mié, güey, en el vaso. Y dije, ahí va mi venganza, hijos de su pinche madre. Por eso, bien decía el chavo, güey. La venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena, güey. Y que agarro el vaso, güey, y yo en mi peda, en vez de aventarla hacia adelante, güey, que la aviento hacia arriba, güey. ¿Y te cayó? No mames, yo mismo me hice un golden wash, güey. No mames. Y así, güey. Sí, y Mari me dice, ni te me acerques. Sí, toda mi mierda, güey. Lo bueno que era mía, güey, ¿no? Pero era así, güey. Sí, o sea, en vez de aventarla hacia adelante, güey, se la aventé hacia arriba, güey. Y así, güey, todo, dije, no mames, soy el más pendejo del mundo mundial, güey. Y así, pinche gandalla. Sí, güey, por eso de ahí, güey, dije, no, ya en mi vida, o sea, cuando orino con mi poncho, güey, sí, lo tiro, güey, así ya en el suelo para que ninguna gente se moje, güey. De ahí dije, no, le aprendí a la frase del chavo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, güey. Esa de los orines, recuerdo que cuando fui a ver un evento que nos regalaban boletos para ver ska, ahí en Coyoacán. La neta, yo no conocía mucho el ska. O sea, sí lo ubicaba, pero la neta no era de mis gustos. Y hasta la fecha, me dicen unos amigos, vamos, güey, pasamos por pulque y la chingada. Íbamos ahí en la prepa. Y ahí vamos con nuestros chingados litros de pulque y una que otra cervecita ahí. Y y ya, pinche, me acuerdo que él tuvo la tremenda corte y secta core, güey. Entonces, buenísimo. Mis compas estaban encantados. Yo en lo particular, pues yo bien todo mamón, yo estaba... O sea, así con KD, pues viendo ahí a ver qué se pega, ¿no? Puro pinche, puro ska. Y yo entre todo el pedo, porque era tiempo de calores, güey. No mames, un calorón de la chingada, güey. Y todos andaban ya sin playera y todo. Y yo me subí a un camión de agua, de esos de tanque de agua. Y los mismos de ahí de Coyoacán nos empezaron a regar a toda la banda, güey. Igual, yo también ahí regando a toda la banda, todo... Pero te aseguro que entre todo el desmadre que me aventaron, porque llegó un momento en que la tarde, noche, ya no había agua, pero pues estábamos ahí escuchando la música de esta banda. Güey, a mí sí me cayó de algo, güey, me cayó de todo, güey. Y yo nomás le decía a mi compa, güey, no mames, güey, siento pegajosa mi nuca, güey. Y dice, compa, güey, hueles como a orines. Y yo, cállate, ya sí. Ni me digas. Ya cuando empiezan a aventar algo, güey, yo lo único que hago, güey, es tapar mi cerveza, güey, así de con mi manita, güey, y ya digo, ya, lo que me vaya a caer, diría a la güera, sí, ya diría a la güera, entre lo que cabe bien y lo que no, pues ya nomás te mueves para que sientas rico, güey. Pero, ¿no? Pero o sea, fíjate sí. Que ahí que está bien herido, güey, porque de por sí, imagínate, te tomas unas chelas, tu pulque, güey, pues te estás deshidratando por media cruz que te está sacando ahí, y de por sí no hay tiendas ni nada, y además era evento libre, güey, no mames, toda la banda andaba bien intensa, olía un chingo a mugre, güey, así que olíamos a puro pinche otaku, güey, bien culero. Oye, sí es cierto, yo no creía eso de los otakus que huelen bien feo, güey. Y me acuerdo que apenas en el 2021 mi hija pidió de regalo Navidad o de Reyes, pidió unas cosas, ¿no? Así de esas madres de otakus, ¿no? Así de jacunes, ¿no? Algo así se llama. Y ahí voy con mi esposa. Nunca, ya había entrado alguna vez a la plaza de, ¿cómo se llama esta madre que está ahí en Lázaro Cárdenas? La plaza. La friki plaza. Entonces, fuimos a buscar la chingada, el chingado. ¿Fuiste a acompañar a los Reyes Magos? Exacto, güey, fui a buscar ese chingado regalo, güey, ahí me ves como pendejo yendo a buscarlo, y dije, pues ya de paso no hay nada que hacer, güey, no es broma, güey, sí huele culo, güey. Sí huele a culo. Sí huele, y había, y como era tiempo de pandemia también, pues no había mucha banda así como que jugando sus cartitas, güey, pero, güey, por lo mismo que habían todos los Reyes Magos, todos los Reyes Magos, entre comillas, estaban buscando cosas para sus hijos. Para sus regalos de los niños. Bueno, ya cambió. Ya. Bueno, esto es de chavorrucos, ¿no? Entonces no hay pedo. Ajá. Los papás, cabrón. Entonces, ajá, resulta ser, güey, que dije, no mames, sácate a la verga, güey. Sí olía bien culero, güey. Y si había bandita así como esas que salen en la tele, en los videos de YouTube que les dicen otakus. Sí había banda así, güey, que tenían. Oye, pero también hay unas bien guapas, güey. No, de eso no me tocó ver, güey. Y hay otras que sí digo, güey, estos güeyes sí están bien mameis y sí se producen bien chingón, güey. Sí, güey, pero, o sea, yo te estoy hablando de los mexicanos que son otakus. Su estuche de tarjetas y todo ese pedo, güey, y ahí gritando palabras en japonés, güey, y pasabas en, son como 4 o 5 pisos, sí. Olía bien culero, güey, olía peor que gimnasio de barriada, güey, no, ya ni los gimnasios huelen así, güey, neta, olía puro, ¿cómo le llaman a esa madre? ¿Pacuso? Puro culo, patas, puro paco, culo, ajá, la neta olía, pero bueno, ese fue nomás como que una... Patas o bajos y culo, ¿no? Exacto, que me tocó también así en el concierto ese de ska. Güey, neta, cuando veníamos en el metro, no sé, güey, yo le decía a mi compa, güey, tengo, parece cartulina mi playera, güey, no sé, ni me digas qué traigo, ni me huelas, güey, venía toda la línea verde y la gente ni se me acercaba, parecía esos que de la calle, güey, neta, güey, toda mi pinche playera la traía bien pinche, sí, te creo. Dura, güey. Pues sí, oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos a rolita? Venga, vamos. Pues vamos a poner nuestra gustada sección de la rocola, vamos a ver qué nos ponen. Y después vamos a poner a Comisario Pantera con Disco Casino, que esa es una de las rolas, esa es una de las rolas que a mí me encantan, que siempre que íbamos con toda la banda a la Lagunilla, siempre la ponía o sonaba, güey. Son de esas que nunca pueden faltar cuando íbamos a la Lagunilla. Entonces, pues los dejamos con la rocola a ver qué nos ponen y con Disco Casino de Comisario Pantera y ahorita regresamos. Aquí a Chavorruqueando. Venga, vamos por un vaso de orines. Exacto. Y vámonos al lago por una licuachela. De esta, ¿eh? Y me voy a bañar como la abuelita de Tepito. La que andaba ahí, así. El farruco que baila, güey. Tú como farruco y yo como la doña cuando me oriné. Venga, como el Jaime Duende. Como mirando hacia arriba. Le compré unos panties. Exacto. Órale. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. ¿Qué onda, banda de Chavorruqueando? Mi nombre es Saulo. Quisiera pedirles la canción de Warning Sign de Coldplay. Esta canción me recuerda a mi etapa de preparatoria. Y pues nada, quisiera dedicársela a mi mejor amiga desde hace más de 18 años, Jocelyn, con mucho cariño. Vale, gracias, saludos. Thank you.

Ella va al mismo Monopolio Festival, domingo a domingo, una vez más. Entre alcohol, viejas notas, un Rolling Stone, verme un gato drogado. En el sillón que era para tú. Nunca existió. Casino. Y al final, a pesar de todo, hay algo más. Lo veo en sus ojos, hay algo más. Más allá de los celos estúpidos, juegos mitomaníacos, y ese lugar, disco casino hecho para gozar, es mi destino, zambomba y splash, estar contigo esta noche. Noche disco, agogó. Pues ya regresamos, mis chavos rucos, aquí, después de escuchar a Coldplay con, ¿cómo se llama, mi peque? La canción se llama Warning Sign, de Warning Coldplay, Sing, dedicada. Entonces, se dedicó su mejor amigo, de mi esposa, desde años, el señor, güey. Yo lo conozco de años ya, este chavo. De hecho, me acuerdo que una vez lo invité a la peda de mi cumpleaños, güey, me vio bien pinche mal pedo, güey. Son sus amigos, de años. Y bueno, pues son, le dedicó esa canción. Creo que a ellos les gusta buen toda esa música Coldplay, Placebo y de todo. Pero sí, pinche vergüenza. También creo que vino este compa al bautizo de mi hija. Creo que me acuerdo. Buena onda, me cae muy bien este chavo. La verdad, creo que es, hasta donde yo sé, el diseñador gráfico. Algo así me ha comentado. Y bien aliviado. La verdad, me cae muy bien. Saludo a Saúl, le mandamos un fuerte abrazo, ¿vale? Pues sí, pues fíjate que como les comentaba, esta de Comisario Pantera, pues también es una de mis bandas favoritas. Hace mucho que no voy en vivo y te digo que creo que la semana pasada estuvo ahí en el Metropolitan. Y esta de Disco Casino siempre me seguía, güey, cuando íbamos ahí a La Lagunilla con toda la pandilla de La Uva. De allá de Azcapo, y estaba chingón porque a veces ni nos poníamos de acuerdo, pero ahí en La Lagunilla siempre nos encontrábamos todos, güey. Entonces se armaba la pedota, güey. La pedota en domingo. Y después de ahí íbamos a un concierto de música electrónica que se llamaba el Day Off. Órale. El Day Off, que estaba poca madre, güey. Poca madre. Ahí conocimos a varias bandas de los Malacopa, un DJ que se llama Malacopa, a varias bandas que tocaban poca madre. Y estaba chingón, güey, porque era como tipo una tipo pool party, pero sin agua, güey. O sea, todos los veías acá como neta, güey. O sea, las morras iban como con traje de baño, muy frescas, güey. Los güeyes acá. Ahí en este. Ajá. Todos en bermudas, güey. Así todos mis reyes. Yo me valía. Ya íbamos todos bien pedos de nosotros de la Lagunilla. Acá como el meme de. Y como pa chupar no eres pendejo y que traes toda la chela marcada, güey. Así vamos, güey. Fíjate que la Lagunilla se convirtió de moda, ¿no? Un tiempo, ¿no? Porque luego yo he ido y ya después de las 3 de la tarde, en fines de semana, no mames, se vuelve pinche en cada esquina de sus chelerías. Sí. Pero bueno, seas mamón, güey, llega un momento que sí, de verdad que sí se atasca un chingo la banda y toda esa parte del Eje y de Aztecas y más para el fondo. Ajá, pero es que es gente que realmente pues nomás va a pistearle, güey, o sea. Exacto. Yo también exacto. Le voy a pistear, no me hago el pendejo, no me hago el persinado. Pero sí vamos a buscar como ropita, güey, vamos a comprar. Sí, exacto, güey, o sea, no nomás voy a empedarme como lo que estábamos diciendo, como el farruco. Es que tú traes unas dos playeritas, una camisa, hasta un panto, a huevo. Wey. Exacto, y todavía en la Lagunilla de repente hay dos, tres puestos que están baratones, porque pasó lo mismo que en Tepito, güey, o sea, ya nomás le quedó la fama que era barato, porque pues de tanta gente que empezó a ir, güey, pues ya la neta, pues la banda le empezó a subir, güey. Pero que ahí recomendamos si van banda a la Lagunilla, busquen el puesto de Mr. Potato, que es del Pidaña. ¿Sigue ahí su puesto todavía? Sí, y qué la chido. Neta, unas papas muy recomendables ahí de Mr. Potato. Y fíjate que ahí, bueno, no ahí, pero hablando de conciertos, pues también está chingón, güey, encontrarte de esos conciertos sorpresas, ¿no? Como en la Glorieta de los Insurgentes. En el a mí metro. Me tocó uno ahí en la Glorieta, el de Zoé. Yo venía de la chamba, como buen godín que soy. Uh-huh. Me llegó un mensaje de que estaba Zoé en la Glorieta, que me bajo. Pero nada más cantó como 5 rolas, ¿eh? Nada, sí, sí, sí. O sea, digo, son como muy íntimos o acústicos, llamémosle. Pero son cosas chingonas, güey. A mí me tocó ver a Comisario Pantera en San Lázaro, güey. Ah, okay, ya ves que en San Lázaro y en Hidalgo es como las de ley, ¿no? No sé, es que siempre está toda la de Madero, ¿no se llama Madero? La parte de la avenida principal del Zócalo, la que te saca a la Torre Latino. Ajá. Pues que ahí tocan un chingo de bandas, se presta, ¿no? Sí, exacto, exacto, pero sí, o sea, en el Chopo también hay muy buenas bandas que de repente cortan su show sorpresa. Eso pues a Silverio chingón, no lo rebotaron, ¿no? No lo dejaron hacer su conciertillo, ¿no? Ahí en la Glorieta Insurgentes. Pues más bien lo bajaron, güey, creo. Ajá. No, pues ya estaba ahí en los túneles. Sí, pero no, o sea, pues, o sea, es que volvemos a lo mismo, güey. O sea, a mí me gusta Silverio y si me lo topo sí lo veo, güey. Sí, yo no pago por un boleto para ver a Silverio, güey. Me gusta mucho su música, pero sí se me hace algo muy, muy grotesco. Como quieres algo muy grotesco, güey. Métete a ver congelada de uva, güey. Así, búscalo. No mames. Güey, no, pero, no, a ver, no, ahí no. Te va algo de grotesco, güey. ¿Te acuerdas que antes, ya ahorita la Glorieta como ha cambiado, ¿no? Ya ves que ya no hay puestos alrededor como antes. Ya no están los locales. Yo recuerdo que cuando venía de la casa del Jerry hasta el culo, güey, pues obviamente tengo que pasarme la Glorieta de Insurgentes para subirme a la avenida Chapultepec. Güey, ¿quieres ver cosas grotescas? Me tocó ver grotescas madres, güey. O sea, no estoy en contra de la homosexualidad, ni mucho menos del gusto de géneros, pero güey, llegaba y estábamos haciéndoles acá el oral ahí enfrente. Sí, a mí me tocó en el Vive, güey, en el Vive Latino, de que yo me andaba meando, güey, y la neta, llegué, abrí la puerta y dije, perdóname, creo que estás un poco, creo que traes un poco la boca ocupada, perdón. Entonces sí, cerré la puerta y dije, güey, qué pedo, o sea, y no me espanto, güey, o sea, no me espanto, güey, no, pues, pero o sea, dije, no mames, ya era tarde, güey, entonces, o sea, ya todo está miado el piso, güey, ese güey hincado, güey, no, o sea, simplemente, si entras, porque te andas miando, güey. pero obvio. El olor, güey, o sea, es muy culero, güey, o sea, y últimamente, güey, sí ya han mejorado mucho los baños del Vive Latino, y se les agradece al tío Vive Latino, porque ya ponen mijitorios, güey. Qué bueno. Entonces, o sea, ponen unos mijitorios y ya tiene más ventilación, o sea, sigue teniendo las cabinas, pero okay. Ya hay mijitorios, güey, ya hay para lavarte las manos, o sea, también han mejorado mucho eso el Vive Latino, y en algunos conciertos, como cuando empezó la pandemia, güey, cuando empezaba a fluir, pongámoslo, porque la pandemia sigue, güey, ¿no? Sí, claro. Pero cuando empezaron a fluir esto de nuevo de los conciertos, me tocó ir a ver a Siddhartha, que me regaló nos invitó el Toti, a Mari y a mí, fuimos a ver a Siddhartha. No mames, una chulada, güey, porque llegabas al baño y tú querías abrir la puerta y había un güey, no, permíteme, y te lo abría, güey. Exacto, yo te la sacudo, jefe, no se vaya a contaminar. Ya salías, güey, te abrían la puerta, güey, querías agarrar para pocharle al del agua, güey. Okay. Igual, no, permíteme, no mames, era un trato súper chingón, güey. La neta es que sí, güey. Y también otros baños que me sorprenden, neta, cada vez que voy, güey, son los del estadio de béisbol, güey. Ahí va a decir no el mames. Azteca, güey. No mames, el Azteca ya sabes que México, chinga tu madre, y así, ¿no? Pinches baños todos rayados, no mames, los del estadio Harper. No, güey, en el Azteca rayado el que encontraba hasta el último, güey, el de la pared, güey. El pinche mijitorio grandote, güey, no mames, veías la pistola de todos, güey. Bueno, obviamente si tú querías ver, si no, estabas viendo hacia arriba. Pero, güey, yo rayado el que le tocaba hasta la pared, chingón, porque nada más hacia abajo se volteaba y pues daba. Ajá, sí, ya, exacto. A mí también una vez me tocó, sí, la neta, sí, comí, güey, antes de meterme a la Plaza de Toros, güey. Y no mames, güey, sí, ya en pinche iba como en el tercer toro. Ya se me andaba columpiando el tamarindo, güey. Y dije, con la pena, güey. Con la pena, güey. Pero de esas hasta que ya se te enchina la piel, güey. De que sí, ya estás sudando, güey. Sí, que dices, no mames, que a mí no me cago, güey, ¿no? Ya la pinche presión ya se me bajó. Sí, sí, ya asoma la nariz el goncho, güey. Entonces, sí, me fui al baño de la Plaza de Toros, güey. Ajá. Y dije, pero me tuve que esperar porque dije, tengo que esperarme a que esté la faena en su mero punto, güey, para que nadie me chingue en el baño, güey. Sí, claro. Y aparte, pues iba bajando poco a poquito porque neta dije, ya no llego, güey. Sí, ya me metí al baño de la Plaza de Toros, güey, no mames, estaban bien culeros, güey. Güey, no mames, güey, a mí me pasó ahí en el Reforma 222, fui a dar una vuelta, fuimos de shopping, ya sabes, ahí con mi esposa. Me andaba desarmando bien culero. La neta, lo siento, güey. Y creo que era fecha de decembrinas, güey. Y que entra el puto baño de ahí de Reforma 222 hasta arriba en las... Pues, tontas las mesas. Ajá. Güey, me valió madre que me meto al de la gente con capacidades diferentes, güey. Y yo, no, pues a toda madre. Ves que ellos, esos están más grandes y hasta tienen su barandal y todo, sí, ¿no? Sí, para que... Yo dije, no creo que puedas... Exacto. Yo dije, no creo que vaya a suceder en un vísperal de Navidad, No creo que si alguien se venga a desarmar así, cínicamente y me vaya a querer sacar a madrazos, me van a ver feo la banda que está ahí meando y cagando al lado, pero yo ya no podía. Me meto, güey, y en eso escucho unas rueditas. ¡Chingue su madre! Y tocan, está ocupado, y yo, puta madre, güey, y veo las llantitas ahí, güey, y una señora que entró con esta persona, era un chavito, güey, y yo, vale, ver, y le hago, sí, voy. Y dije, no mames, entre mis opciones era, salte en chinga, jálale, salte, límpiate y vete, no voltees a ver. Ajá. Y la otra es, oigan, discúlpenme, explicar el por qué me tuve que meter este baño, ya no hubiera podía. Salido acá, güey, todo turuleco. Y la tercera era esa, güey, a caminar chueco, güey, a hacer algo, güey. Y dije, verga, ¿cuál aplico? Pues ya medio me hice bien pendejo y quise como que arrastrar el pie, güey. Teta, güey. Y me salgo y yo así como dice, oiga, estos baños son para nosotros, no se puede. Y me quedé así de, no mames, entre mi moral, que dice, no seas culo, güey. Pues ya. Y la otra, ya, camine o volteale, algo así. mande. Exacto, güey. Y luego, buenas noches, sí, una disculpa, la verdad, ya no podía. De hecho, creo que hasta me hice, discúlpenme. Y ya, pero así serio, güey. No, y pero yo creo que los mismos de adentro me vieron con cara de, no mames, güey, si está malito ese güey. Pero yo lo dije muy en pedo, güey. O sea, lo dije serio, pero serio, sí, y recto, sí, ajá, recto. Y él ya me dijo, bueno, pues ya qué. Y el del que limpia, nada, se me queda viendo como diciendo, hazte pendejo, llegaste corriendo y te metiste en chinga, güey. Y todos los que estaban ahí, nadie me dijo nada, güey. Ya le digo a mi esposa, no mames, ¿por qué no me dijeron, güey? Yo me dio vergüenza. Y todavía me lo voy topando en el camino, ahí lo veía en los pasillos ya de arriba, y nosotros estábamos ahí por donde está la Bershka y la Zara. Ajá. Y me quedaban viendo, güey, los estos güeyes ahí en el... Del de arriba se me queda viendo el güey de la silla. Ya vi que estás bien, culero. Sí, güey, vale, mierda. No, o sea, yo lo dije muy pedo, pero como me trabé, pues ajá, sí pensó que sí, se tenía, sí, mal de mis facultades. Pero bueno, es una pequeña, sí, anécdota. Oye, pues vámonos a tirando el rol. Venga. Pues mira, este me encantaría ir, güey. No sé en cuánto están los boletos, se me ha pasado de echarle un lente. Norte Collection en el ex convento de San Hipólito el 18 de agosto. ¿Hasta dónde es esa madre? El ex convento de San Hipólito, no, güey, según yo está ahí en el centro, güey. Ah. Los Abominables en el foro Indie Rock, que es también un buen pinche, sí, este foro. Yo no los había escuchado, güey. No, no mames, son una banda. Son nuevos, o sea, no llevan mucho, pero ya. No mames, sí llevan un chingo, güey. Sí, por eso te digo, o sea, son ya viejos, pero ya no los escuchaba. Qué bueno, ahorita le voy a dar. Y este foro está poca madre, güey, este foro está poca madre, el foro Indie Rock. Y luego el Dr. Shenka y sus amigos en el Metropolitan el 21 de agosto. Sasha, Benny y Eric el 17 de agosto en el Auditorio Nacional. Bueno. Pues, o sea, tenemos variadito. Tenemos Norte, desde... que es acá como más electro. Los Abominables, que es queremos rock. Y el Dr. Shenka pinche también. Olor a mota. Exacto, y Sasha, Benny y Eric acá para más, ya, más para que te vayas con camisa de cuadros, ajá, y tus tenis, Louis Vuitton. Exacto, Balenciaga. Valenciano. Exacto. Pues vámonos a Rolita. Vámonos, okay, a Rolita. Y luego quiero que me cuentes esta anécdota que es muy buena de Maroon 5. Ah, Y vámonos con Maroon 5, con sonido Gallo Negro. Y ahorita regresamos también ya para despedirnos y contar las últimas anécdotas. ¿Te late? Me parece muy bien. Venga, vamos con la She Will Be Love. Exacto, así es. Y con la silbadora de sonido Gallo Negro. Venga. Drove for miles and miles. Aguanta, carnal. Yo no aguanto. Yo resisto. Resistencia Radio. Pues ya regresamos después de escuchar a Maroon 5 y a Sonido Gallo Negro con La Silbadora. Fíjate que Sonido Gallo Negro es uno de mis grupos también favoritos de cumbia amazónica. Está integrado por un chingo de cabrones, güey. Y también es un gran exponente, güey, de esta música amazónica a nivel mundial. Y qué chingón que son mexicanos, güey. Han estado en un buen de bandas. Su estilo es muy... O sea, si tú lo ves, güey, o sea, la neta es que te sientes como si estuvieran como algo como con la Santa Muerte, un pedo así, güey. O como muy, muy místicos, güey, más bien. Son muy místicos, güey. Tienen una canción como que habla de la Santa Muerte. Esta canción de La Silbadora está muy chingona, que espero que les haya gustado. Y estos güeyes los escuché la última vez en Revolución, y antes de eso las escuché aquí en el Parque Bicentenario, que fue un concierto muy chingón, güey, gratis, por cierto. Eran tres escenarios, uno de música electrónica, uno de pura como electrocumbia y otro de rock, güey. Ok, súper bien. Y la neta, estaba poca madre ese concierto, porque te vendían en 100 pesos, 150 tu primera cerveza. Ajá. Y la y te daban un vaso de plástico duro, güey. Entonces, ya después te rellenaban tu chela en tu mismo vaso y te cobraban 70 pesos, güey. No es cierto, 80 pesos, güey. Órale, vale la pena. Por rellenar tu chela con tu vaso, güey. Y el agua te la cobraban en 10 pesos, güey. Tenías que llevar tu vaso. Y lo más chingón es que al final... Si regresabas tu vaso, te regresaban 50 pesos, güey. Órale, pues bien ecológica, bien. Sí, güey, sí, sí, sí. De hecho, era algo, era algo, ajá, era algo así como de ecología, güey, ese concierto. Pero estuvo muy chingón, güey, ese concierto y sonó poca madre, güey. Órale, poca madre. Bien, bien. Oye, eco-friendly. Sí, exacto. No nos podemos ir, güey, sin que cuentes esta anécdota de Marron Pipe. Ah, mira, ahí te va. Ahí le va a todos los chavorrucos. Marrufa y los ubicábamos igual en esas temporadas de buenas rolas que yo iba en la prepa en el 2003, 2004 más o menos. Y recuerdo bien que entre las fiestas de Carlo, él tenía el disco original, por cierto, de ese disco. ¿Cómo se llamaba la canción? Creo que el disco se llama Song About Jane, algo así. Pero bueno, salía la de This Love, Sunday Morning, She Will Be Loved, entre otras. Que fue creo que el que los llevó a la catapulta al éxito. Pues resulta ser que en esos tiempos, pues yo le tomaba la moda a ella, a este, ¿cómo se llama este niño? El de Maroon 5, no me acuerdo su nombre, y es bien, Adam Levine se llama. Entonces, sus cortes, este cabrón, pues le queda todos los pinches cortes. Y recuerdo que entre mis buenos tiempos, pues yo decía, a ver, córtame, le decía a mi peluquero, el de confianza, le decía, oye, déjame como Adam Levine, ¿no? Ahorita que lo trae así cortito y fashion, ¿no? Y pues estás viendo que este güey, no sé de dónde, de creo que Estados Unidos, pinche 2 metros de altura acá, macizo. Y yo, pues, che mexicano cualquiera, vale madre, me corta y yo dije, bueno, pues ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Güey, no mames, me vi en el espejo y decía, güey, cabrón, te pedí que me dejaras como el de Maroon 5 y me dejaba como Forrest Gump, güey. Se pasaba de pistola, güey. Ya, yo no decía nada, nada más le decía así, en ese tiempo me acuerdo que le decía, digo, no mames, güey, le pedí de que me dejara de Adam Levine y el culo me dejó como de Forrest Gump, güey. La chita ludueña, güey. Ándale. Se pasaba de pistola, güey. Yo sí que de vale, madre, es hora que crezca, güey. Ya es que nos dejábamos. Bueno, yo traía mi cresta, ¿no? Ya es que tenía toda mi cresta. Y el Diego también la traía. ¿Qué crees, güey? Que ahorita traigo cresta, güey. No seas mamón, güey. Neta, güey. Sí, güey. ¿Con tu cola de pato? No, o sea, no me la levanto, güey, pero, o sea, está desvanecida, güey. Ah, va, pero no te dice nada al despacho. Nel. Pero a ver, es que tú tienes el cabello quebrado, ¿no? Un poco quebrado, ¿no? Ah, va, exacto, pues sí, güey. Se ve bien, o sea, no te ves así literal como nosotros la traíamos. No. Una, o sea, moica, una sí, montaña. Exacto, porque en aquel entonces sí no las marcábamos, cabrón, güey. Sí, hasta me la pintaba, no, man, pinche naco, güey. Bueno, sí. No, pues está chido. Oye, ¿verdad? Hablando de naco, sí, güey, joven, sí. Hablando de eso de naco, güey, me puse a investigar, güey, porque, güey, y aparte me surgió la duda, güey, de que vi el de este, de el escorpión dorado, güey, al volante con ah, sí, lo vi con este, Luis de Alba, de Luis, ¿no? De Alba, güey. Naco, ¿no? Estaba diciendo este güey, ahí, ajá, que este güey según la creó, güey. Y ya me puse a investigar y efectivamente, güey, o sea, más bien no, ajá, el Pirulis, no la inventó, pero sí la le dio auge. Le dio mucho auge, güey. Exacto. Güey, ahorita no, también estaba viendo, chingón. Ahorita estaba viendo en lo que estábamos haciendo la grabación. Güey, no mames, es que mucha banda se fue ahorita a hacer a hacerla de a pedo a Reforma porque no quedaron en las universidades, güey. Güey, es que te digo algo, güey. Por ejemplo, mi sobrina, güey, no mames, o sea, aparece como cancelado su examen. Ajá. Pero ella tiene la foto, güey, donde sí lo terminó, güey. Es que no sé qué pedo, güey. Mira, hay muchas cosas. Yo recuerdo una vez que en esos tiempos cuando trabajaba en fotocopias, pues yo sí quería entrar al poli, güey. O a la UNAM. Y recuerdo que una vez me dijo un güey, me dijo, es que sí, el dueño de las copias, que tenía ahí con convenio con el sindicato y todo, me dijo, si quieres entrar, pues son 16 varos. Y te mandamos a cualquier carrera. Güey, ahorita 16 varos diría yo, mames, güey, los pago hasta... Acepto sí, hasta a huevo. Como a huevo. Pero en ese tiempo, pues, no los teníamos, güey. Y yo así de... Ahorita que me pongo a pensar, dijo... Ese tiempo me dijo eso él. Pero, pues, quién sabe si será cierto, no me consta. Y es que aparte con esta madre que fue en línea, güey... O sea, la neta, la tecnología, aunque está ya muy avanzada... En algún momento tiene que fallar, güey. Sí, entonces, claro. yo no dudo, güey, que a un chingo de banda, güey, sí le haya pasado. Y por lo que me contó mi sobrina, es que a un chingo de banda, güey, le pasó eso, güey. O sea, que terminaron el examen y les aparece como si lo hubieran cancelado. Y a otros que según se los cancelaban, o sea, les cortaban de plano todo el examen, güey. Ah, qué mal pedo. Pues mira, ahorita nosotros ya estamos betarros, ya lo que sería un posgrado, una maestría. No mames, sí, apenas hablando de eso, güey, ya ves que te dije que ya me llegó mi diploma, güey, de allá de la Complutense de Madrid. Ajá. Un saludo a mi maestro, que no sé si me escuche, pero no, espero que no me escuche porque me va a cobrar derechos de autor. pero va a escuchar pura mamá conmigo, sí, mejor así. Sí, ajá, y va a decir, no mames, quítele el diploma a este pendejo. Quíteselo para puras mamás, sí, vale, madre. Exacto, pero sí, bueno, y aparte, pues quiero mandar un saludo a esto, a de mis compas de Sonido Gallo Negro, al doctor Aldrete y a Lucio de los Santos, pero sobre todo al buen Casasola, que es el que siempre me ha dado, hay unos detallitos bien chingones de parte. ¿Detallones? También, güey. Bueno. Me da de todo, detallitos y detallones de Sonido Gallo Negro, me regaló una litografía autografiada por todos estos compas, y bueno, está bien chingona, es la que tengo aquí en el estudio de Chavorruqueando. Oye, pues mira, pues ya vamos a despedirnos, si quieres... Ahora tú despides y ya me das la voz para terminar con la recomendación de esta semana. Vale, vale, me parece muy bien. Pues muchas gracias a Resistencia Radio una vez más por permitirnos decir tanta mamada en cada lunes. Aquí estamos. Gracias, Chovis, por otra semana más. Me encanta platicar contigo. Siempre hay temas, siempre hay anécdotas, siempre hay cosas que recordar. Y como todo, como buenos viajeros del tiempo que somos, pues nos alegra cada semana. Y también a todos los chavorrucos que nos escuchan, les agradecemos de antemano. Y pues estamos para la próxima semana. No se olviden que también estamos en el podcast de Chavorruqueando. Y las canciones se van subiendo cada semana. Y pues ahí denle like, ¿no? Ahorita que le hice denle like, lo hice como manita de youtuber de esos gamers que les hacen ahí nada más que le puchan. Es más, sígueme. Ajá, dile, si me siguen, brinco tres sí, veces. Sí, y me quito la playera. Y me quito la playera. Si me siguen, ahí me quito la playera y brinco. Exacto, para que se muevan todas las carnes. Exacto, güey, a huevo. Debe haber algún degenerado, a huevo que alguien va a ponerle. Güey, hay todo, güey. En esta villa del señor, es más, si abrimos un OnlyFans, triunfamos. Voy a hacer huevo. un Carelli. Y a huevo, con la cancioncita nada la pones y todo el mundo voltea, güey. Exacto, y luego como estoy gordito y sí me salen chichis, entonces voy a hacer la sensualidad andando. Cuéntanos, ¿cuál es la recomendación de esta semana, Chovis? Pues mira, vamos a poner a unos compas que también les ha ayudado y me han ayudado estos compas, se llaman Los Revuelta. A estos compas los conocí por mi amigo Moisés. Bueno, ya los había escuchado, pero los conocí físicamente por mi compa el Moisés, y ya después yo se los recomendé con las güeras del rock para que los llevaran un tiempo, y los llevaron muy chido, estuvieron presentándose en varios lados. Los Revueltas son una banda originaria de allá de, ay güey, se me fue, Coacalco. Acá arriba. Ajá, exacto, pero pues el nombre de los Revueltas es un homenaje al semillero de artistas Los Revueltas Sánchez, que esta es una familia que se dedicó a formar parte de grandes artistas, güey, como Silvestre, y en especial pusieron Los Revueltas porque uno de estos de tantos hermanos que salieron artistas se llamaba Silvestre Revuelta, y este se dedicó en sí a lo de la música. Entonces es un homenaje a esta gran familia de Los Revuelta Sánchez, y estos compas pues han tenido, como todas las bandas, han tenido su transformación, en el cual pues estaba el buen Miguel antes cantando, ya se separó de Los Revuelta. Estos compas tuvieron ahí como un año sabático en lo que se volvían a conformar y todo. Y realmente pues quedaron todos, solo que pasaron al buen Abner a la voz. Ok. Y pues trae todo. De hecho, o sea, este güey era el que siempre en todas las bandas hay un güey que es como el que baila, el que echa el desmadre, como que el conecta con la gente, como lo que estábamos hablando, que siempre se necesita eso, como para que tú te conectes con la banda, güey. Entonces a Miguel siempre le dijimos, cantas muy chingón, pero te falta eso. y el buen Abner canta chingón y tiene ese, esa conexión. Entonces, pues los vamos a dejar con los Revueltas, con la canción. Si no mal recuerdo, creo que pusimos la de Al Norte y al Sur. Okay. Y pues un saludo al buen Joel, al Abner y al Diak, que también el Diak le compuso una canción al club de fútbol de San Paul. Y también está chingona. Y un día de estos lo vamos a invitar para que también nos cuenten todas estas anécdotas de los Revuelta y de todas las bandas que siempre han andado, porque estos compas sí se dedican meramente a la música. Y pues, como todo buen músico, tienes que generar un chingo de contenido o un chingo de bandas para generar y llevar la papa a la casa. Claro, perfecto. Entonces, pues ahí nos estamos viendo, chavorrucos. Espero que les haya gustado este concierto. Y nos estamos topando el próximo lunes aquí en Chavorruqueando por Resistencia Radio. Y pues, mi estimado Martín, te mando un abrazote acá digital y pues ahí nos topamos. Perfecto, Chavis. Igualmente te mando un fuerte abrazo y pues ahí nos topamos, estamos en contacto. Y bueno, chavorrucos, un fuerte abrazo también a ustedes digitalmente. ¿Y no me vas a mandar un beso? Después. Bueno, sale, ahí nos estamos viendo. Estamos cada vez más joteando, ¿no? Ya después ya va a ser Sí, güey, como que siempre al último o tenemos que cortar antes para que no nos escuchen cómo joteamos o algo, para que sí, no nos escuchen los chavorrucos. Entonces, ya después vamos a aparecer en Telehit en los programas de la madrugada. En vamos a hacer las próximas perdidas. Exacto. No, a ver si nos queda, Cuídate. Órale, ahí estamos, chavorrucos. Pásenla bien. No voy a hacer una canción complicada. No voy a hablarles de guerra ni de nada. Voy a entonar un coro pegajoso. Pa' que lo cante el pueblo, pa' que lo baile el pueblo. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.